Sé tu vida, lobo. Cuando al hacerte mía y siento de tu boca el fuego que hay en ti, que hay en ti. Y por la noche entre mis brazos tú te sientes volar, y sentirás muy dentro tuyo cada día al despertar. Y por la noche entre mis brazos tú te sientes volar, y sentirás muy dentro tuyo cada día al despertar. De aquí, dejando atrás lo que te di, y el destino llevará un adiós junto a los dos. Solamente quedará un amor, un dolor, un adiós. ¿Qué será? ¿Qué que nos hace en el mundo odiar, que nos hace alimentar el mal, sin respeto a Dios. Olvidar el camino que nos ha de guiar, si queremos encontrar la paz, es amor y amistad. Amistad, el regalo que se ha de dar, el saludo bien fraternal que te entrego a ti. Adiós, es la cruz de mi agonía. Yo te amaba como nunca quise a nadie en esta vida. Los caprichos de tu mente chiquilina te llevaron al final que no querías. No me comprendiste, amor, y me diste será de mí si ya no te tengo aquí. Ya tus padres no me quieren. Si es que amarte es un pecado, nunca más tendré perdón. Siento transcurrir el tiempo más preciso de tus besos, de tus ojos, de tus manos, de tus palabras de amor. Deberías comprenderme y entender mi pensamiento, que en ningún lugar del mundo volveré a encontrar amor, un así como el que siento desde que estoy a tu lado. Tan grande y tan sincero que no hay comparación. Amor, amor, no me abandones, te rogaré que reflexiones tu juventud y tu inocencia. Venir virgen mujer, yo profané tu desnudez y con mis besos navegué en el calor y timidez hasta tu piel. Colme de vida tus entrañas y gozarte llena de placer. Sé que tú ya no podrás olvidar mis besos corazón que de mi amor fue preso. Yo fui tu ilusión ayer y ahora soy recuerdo. Yo fui tu ilusión ayer y ahora soy recuerdo. Sin querer lo sé. Estás dentro de mí y un mundo de sensaciones y mil ilusiones rondan en torno a ti. Locura mía, y no te tengo. Locura mía, si acaso pudiera tenerte en mis brazos, si acaso tuviese el calor de tu piel, feliz yo sería, feliz junto a ti. Imaginaba de todo el cariño guardado en mi pecho. Buscaste el olvido lejos de mi lado sin tener derecho. Pero si es inútil todo lo vivido, no sigas fingiendo que no encontrarás quien te dé más cariño del que yo te di. Tanto amor que hubo en los dos, tanto amor que ya murió. Imagino tu boca en mi boca, débil respiro y mi alma llora, porque sé que tu amor jamás será mi amor, pues a ti no te importa mi dolor. Porque sé que tu amor jamás será mi amor, pues a ti no te importa mi dolor. No me abrazas tú, me rechazas, das vuelta la cara y ¿por qué me niegas tu cielo, amor? No me abrazas tú, me rechazas, me das vuelta la cara y ¿por qué me niegas tu cielo, amor? Noche, qué hermoso cielo, y estoy tan lejos del amor que tanto quiero. Qué triste es todo, y todo es bello. Espera, quieto está el viento, y para mí nunca pasa este momento. Tal vez mañana mi amor te vea. Ruego al destino que mañana así sea. Mi felicidad sería si mañana mis ojos te viesen, mi boca te besé. Mi felicidad sería si tu cuerpo, tu alma y todo de mí. Amor, mañana amor. Thank you. mejillas. Mira mis ojos, qué brillosos están. Estoy llorando por tu ausencia, vida mía, aún sufriendo cada día mucho más. Tú me enseñaste a quererte con locura y me brindaste una razón para vivir. Pero mi vida sigue siendo una amargura, porque al final no te tengo junto a mí. Porque mi amor no comprende esta pena. Porque mi amor en la vida nada me llega. Porque mi amor Dios me ha dado esta condena, pues nunca tuve en mi mano primavera. Lleve a mi lado, no me nieguen por favor. Compréndanme, no me nieguen que la quiera. Que la lleve a mi lado, no me nieguen por favor. Si al final, ¿qué culpa tengo si al amor no lo encontré? Y fuiste tú, la que le diste la razón a mi existir. Compréndanme, no me nieguen que lleve a mi lado, no me nieguen por favor. Compréndanme, no me nieguen que la quiera. Que la lleve a mi lado, no me nieguen por favor. Cruzaré montañas y caminos por amor, solo por la carga que me quieran destruir. Ámame, ámame, ámame, ámame por siempre. Siempre amor. Te quise y fue un castigo. Mi destino.